noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar sobre las músicas tradicionales, sobre las músicas del mundo, sobre las músicas que nos gustan, nos apasionan, nos llenan las alas y los oídos. Empezamos con Alune Wade. Alune Wade ha trabajado pues con el Todo es Todo de Senegal, es un bajista de lo más apreciado. Ha trabajado pues desde Ismael Lo a Fatoumata Diawara, pasando pues por un montón de músicos, incluso de jazz como Yousani Ghoul. El trabajo se llama Sultán y esto es el tema 2, se llama Donso. Thank you. Guade y este Donso. Bueno, vamos un poquito más al norte, a Mali, un país en el que permanecemos volando bastante tiempo. Él es Anansi Sissé, él es de la zona de Tumbuctú. Cuando volvían a estar en guerra con los Tuaregs, pues se bajó a Bamako. Él ha ejercido sobre todo de productor musical y tiene un pequeño estudio ahí en Bamako, casero, donde ha grabado a bastante gente. El trabajo de 2020 se llama Anura y esto se llama Tiara. Yeah. Bueno, pues era Alain Cécissé, y esto parece mentira, que está grabado pues en su casita de Bamako. Vale, aunque se juntan en París, pues son multiraciales. Ellos son Baba Sissoko en los Ngonis, Tamas y en el voz, Joseph Dumoulin en los teclados desde Francia, y el productor y en las percusiones Afra Musa Wisade. El grupo se llama Bara y el trabajo, que también es 2020, Bolo Saba, y esta canción Kuma Baba. Yeah. Muy bien, pues era Bala, grabado en París, pero con un sonido muy, muy de Mali. Este trabajo ha venido ya bastante por aquí, de Ripple Effect. Ellos son Bela Fleck y Toumani Diabaté, y esto es Line Road. Flack con Toumani Diabaté, dos virtuosos de las cuerdas, sin duda ninguna. Bueno, Congrotronics International, trabajo recién sacadito y un combo realmente curioso. Son la suma de dos grupos de la República Democrática del Congo, dos grupos que han venido por aquí algunas veces. Por un lado los Konono Number One y por otro lado los Kasai All Stars. Los dos en el mismo sello belga, Kremit Dix. El nombre de Congotronics viene del álbum de debut de Konono Number One, que estrenamos por aquí en su momento, y aquí se han sumado pues desde la compositora argentina Juana Molina, la banda de rock de San Francisco Dirhoff, el colectivo de Nueva York Skeletons, el dúo sueco Wild Bears and Peace Drums. Todo esto bajo la dirección de Vincent Kinis, un músico y productor belga. Y bueno, pues han sacado este trabajo que se llama Where's the One, donde está el único. La banda salió pues de gira en su momento y acaban de grabar ahora mismo el trabajo, donde se puede mezclar, por supuesto, desde los sonidos eléctricos de Kinshasa con guitarras punk. Esto se llama Kule Kule Redux. yo voy a toda la fama de la calle. se nos ha colado casi sin avisar a Han Jones, el pianista de jazz, con Shifty Dianisek y los Mandingas, una alineación, vamos, de primera. Unos músicos malienses tremendos, lo cual hizo que pues Han Jones se juntara con ellos para recrear su parte africana. Como es el caso de este disco de Herbie Hancock con Fodai Musa Suso, Villa's Life, un disco que también tiene ya unos añitos, era del 85, y donde Hancock pues se entrena también en el arte de mezclar música africana con jazz. Esto se llama Endan Endan Niaria. una uñaria. Doña Nanchole, unenga será bola lleno, doña Nanchole. Doña Nanchole, unenga será bola lleno, doña Nanchole. Suma, suma tamba, suma tamba, ila kangu tamba nganani marantamba. Sanani mane olmu nyanchola di, korin kumane korin daba. Doña Mariama, Mariama sirabula yenu wa Mariama. Nyanchole, kuntinga sirabula yenu nyancholwe. Fodai Musa Suso y el apoyo de Herbie Hancock, que en esta canción pues casi no suena. Os podríamos haber puesto la canción final de 20 minutos, donde ahí sí que suena bastante más, pero quizá fue un poquito largo, aunque ya sabéis que aquí no nos importa mucho poner temas largos o muy largos, como este, que casi ya han sido 10 minutos. Bueno, tenemos disco nuevo de Ibibio Sound Machine, esa banda realmente londinense, pero con miembros, pues bueno, multiraciales, africanos e incluso latinos. Por ahí está Alfred Cari Van Herman en la guitarra, Eno Williams en la voz, Anselmo Neto en la percusión, José Yoyet en la batería, Derrick McIntyre en el bajo, Tony Hayden en el trombón y el sintetizador, Scott Bayliss en la trompeta, sintetizador, y Max Grunhardt en el saxofón y sintetizador. Ellos ya han venido por aquí unas cuantas veces, pero no con este trabajo que se llama Electricity, donde mezclan pues los sonidos africanos con la música electrónica, incluso con el post-punk. Y bueno, pues esto se llama Afoken Dokomien. Bien, pues era y vivió Sound Machine. Y bueno, ayer estuvimos, y vamos a cambiar de palo radicalmente, viendo en la sala Z a John Paul Kidd, el originario de Knoxville y músico de Memphis, sobre todo. Parece que sabe todos los palos, se ha tocado todo el libro con su Telecaster, del rock and roll, del soul, de los 50, de los 60, de los 70. Pues bueno, di un pedazo de concierto, no es la primera vez que viene por aquí. Recuerdo que estuve hace unos años en el por el Explosivo. Vino en formato trío, sin Vientos y la banda habitual de Memphis, y estrenaba este trabajo del Ritmo de la Ciudad, y este es el tema que le da título, John Paul Keith. Bueno, pues eso era la guitarra de John Paul Keith, que es una tremenda, parece mentira, un señor pequeñito, delgadito, gafudo, y uff, qué bien lo hace. Lo que digo, se sabía todo el libro de la música americana, de los 50, de Sun Records, de Stax y de todo lo que le pusieras. Bueno, pues vamos un poquito con blues y con John Lee Hooker. Pues eso, estaba escuchando a Fodaimusa Suso y es que me recuerda bastante a John Lee Hooker. ¿Qué le vamos a hacer? Por ejemplo, en este Crawling in Snake. Crawling Kingsley, baby, and I rose my day. You know my crawling Kingsley, baby, and I rose my day. Don't you hang around my maid. Wanna use her for myself. You know you caught me crawling, baby, when the dress was very high. I'm just gonna keep on crawling now, baby, until the day I die. Become a crawling can't sleep, baby. Won't you hang around my mate? Wanna use her for myself? You know I'm gonna crawl up to your window, baby. Wanna crawl up to your door? You got anything I want, baby? Wanna crawl up on your floor? Because I'm a crawling king snake, baby. And I rule my day. Gonna keep on crawling now, baby, until the day I die. Become a crawling king snake, baby. And I rule my day. Posiblemente el bluesman más africano, John Lee Hooker. Pues vamos con otra de John Lee Hooker. Esto se llama. Espera. No me acuerdo. Así, Rambling by Myself, John Lee Hooker, esto es año 59. Yes, my baby gonna love me. Down here crying by myself. Yes, my baby gonna love me. Down here crying by myself. Well, I ain't got nobody just to speak a word for me. Thank you. yes, my mind gets rambling. Like a wild geese in the wind. Yes, my mind is rambling, people, like the wild geese in the wind. And I ain't got nobody yet to speak a word for me. Come back, baby. Baby, drive my blues away. Oh, oh, oh, oh. I say, come back, baby. Baby, drive my blues away. Do I know you're gonna love me? But I want you to come back to me. Bueno, Johnny Hooker y esa guitarra que parece que esté por el norte de Mali, ¿eh? La mayor parte de las veces es de ida y vuelta al blues, pues posiblemente sí. Bueno, Mississippi Fred McDowell, un también country bluesman, redescubierto un poco más tarde, quizá lo popularizaron los Stones a partir de Sticky Fingers con la versión que hicieron de You Gotta Move, pero bueno, pues como muchos de estos, en los 60 ya estaba el hombre bastante viejo y no había demasiadas grabaciones de él. Este es un disco del 70, que se llama Shaking Down, y este es el tema que lo abre, Shaking On Down. All right. Good evening, everybody. We right back here again, done the same thing, and I hope y'all enjoy what we done, cause I'm gonna play it if the God be good to me. And I have a little opening piece, it's a little fast piece. You know, I told you I didn't play no rock and roll, but it kind of sound like it. Wait a second, Tom, let's take it. Come on down, Lord, in my side, Lord. Thank you so much. Thank you. Bueno, pues está recogido en los 70, Mississippi Fred McDowell y este Sinking on Down. Él era de Tennessee también, pues como este buen hombre que fuimos a ver ayer, John Paul Keith. Bill Brunsi no, él era de Mississippi y bueno, es de los primeros no sé, pero sí que fue de la primera tanda de gente que emigró a Chicago. Curiosamente luego en los 60 lo vendieron también como un country bluesman, cuando él realmente tenía más que ver pues con el blues de banda y con el blues de la ciudad. Pero bueno, aquí en Europa pues lo metieron en las revistas estas del Folk Blues Festival y aparecía pues como si estuviera recogiendo algodón el hombre y con su guitarra acústica. Seguramente mientras le pagaran a él le daba absolutamente igual. Aquí está tocando con ese espectáculo de hombre que era Washburn Sam, tocando el Washburn, la tabla de lavar. Tienen, bueno, varios trabajos, varios singles juntos que están recogidos en algún disco por ahí. Esto es She Belongs to the Devil, ella pertenece al demonio. Now when we both was young, on our way to school, we stopped under a shade tree, playing in the cool. Babe, oh, babe, oh, babe, honey, you should have a heart. Bueno, pues ahí estaba Bill Brunsi con Washburn Sam. Y bueno, si ya pertenecía al diablo, pues también Skip James opinaba que el demonio tenía a su mujer. Devil got my woman. Yeah. be that woman, man. You know, will I be the devil? There to be that woman, man. So sorry, you know I'm so sorry that I ever fell in love with you. Because you know you don't treat me, baby, like you. You nearly died last night. You nearly died last night. And I tried to take me some rest. Pues era Skid James, siempre entre el diablo, como en esta canción, y Dios, pues como muchos de ellos, pues también cantaba en la iglesia y era reverendo y todo esto. Bueno, vamos con la canción para David. Como estamos con blues, vamos con una banda que nos gusta mucho, los North Mississippi All Stars. Y bueno, al hilo del cambio que hemos hecho a partir de John Paul Kidd, pues también gente que tiene que ver mucho con Memphis, sobre todo por el lado de su padre. Esto es su último trabajo, que es de este año, se llama Set Sail, y la canción Didn't We Have a Time. Didn't we have a time, my darling? Didn't we have a time, my friend? Didn't we have a time, my darling? If tonight so happens to be the end, see you on the other side, my friend. If tonight's the night it all comes to an end, around on the house for all my friends, around on the house for all my friends. I'll see you on the other side of the end. Our friendship will transcend. Meet me at the tree that we ride in the wind. I believe we ain't no need to begin. We'll ride again, my friend. We'll ride again, my friend. Didn't we have a time, my darling? Didn't we have a time, my friend? Didn't we have a time, my darling? Our love will never end. Our love will transcend. And if tonight we're blinded by the final white light of our last call, didn't we have a time, we had a ball? Didn't we have a time, we had a ball? I'll see you on the other side of the end. Our friendship will transcend. Meet me at the tree that we ride in the wind. We'll ride again, my friend. We'll ride again, my friend. We'll ride again, my friend. We'll ride again, my friend. I believe we ain't no need to begin. Our friendship will transcend. I'll find you again after the end. See the look in an eye of an old friend. Recognize me by rhythm and melody. Recognize me by rhythm and melody. Recognize me by rhythm and melody. Recognize me by rhythm and melody. Imperial Star, el grupo de los hermanos Dickinson, este Didn't We Have a Time. Con esto a ver si te calmas y después de cenar a la cama, a descansar. Bueno, también tenemos el último trabajo de Keith Moon, se llama Got to Be, y en este se incluye este Chevrolet del 62, 62 Chevy. There was a breakdown in communication, trying to make the best of a bad situation that I'm in now. I really want you back. I'll drive around the world, tell me where you're at, and I'll be there. Yesterday, give me the green light, and I'll be on my way. I got my hands on the wheel, y'all. Rolling steady, rubber on the road in my 62 Chevy. My 62 Chevy, gonna take you to town. Got the dog in the back, baby, top down. Este Chevrolet del 62. Bueno, y otro disco que acaba de salir también ahora mismo es el de Taj Mahal con Ray Cooder, después de aquel Rising Sons que hicieron en los años 60. Se vuelven a juntar para hacer, pues, sobre todo versiones, como es la de este The Midnight Special. Oh, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heavenly loving light on me. Yonder comes this rosy. How in the world do you know? Dolly knows about her apron and the dress she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. Gonna see the good one. She wants to leave so bad. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special Clásico, pues todo el disco va un poco de ese palo, son casi todo versiones. En fin, pues, ¿sabéis por qué Pink Floyd se llamaban Pink Floyd? No, ¿verdad? Pues pusieron el nombre a partir de dos bluesmen, realmente. Uno era Pink Anderson y el otro era Floyd Council. Mezclaron los nombres de los dos y bueno, de ahí salió esto de Pink Floyd. Pues bueno, pues vamos a poner a los dos bluesmen y vamos a empezar pues con Pink Anderson y este Every Day in the Week. Fall. You oughta heard my baby cry, Daddy, please don't go. I hate to leave you, Mama, Lord knows I have to go. Had the blues so long, son, made my poor heart so. Well, the blues jump the devil, run the devil a solid mile. While the devil sit down and he cried like a newborn child. If you got you one woman, are you sure gonna get you fine? Cause two might quit you and the other three might die. I got a Monday woman, legs on fold in Maine. I gotta choose the woman brings me on a chain. How is it, woman? Bring me whiskey and beer. I got a thirsty woman to resend if you catch me here. My Friday, woman, just won't treat me right. I got a sad woman, I declare, walks me all night. My Sunday, woman, please on my own sleeve. You may know about that, I got a gap in my day and week. Can't tell the difference, I declare, when the sun go down. My old grandma and my grandpa both of them got old and gray. If grandpa hadn't talked careful, I wouldn't have been here today. Este era Pete Anderson, Every Day in the Week, y este otro es Floyd Council, la otra parte de Pink Floyd, Runaway Man Blues. Cut you as you stand.